Camino arrastrando los pies, los ojos me duelen con la luz, la boca seca, tengo sed, los brazos caídos, lo puedes ver. Un cóndor que pasa me tapa el sol. No hay color, corro y corro pa'l calor, doy un salto al vacío. Oh, oh, oh, oh. Pienso que los sueños son de verdad. Viejo roble me dice que estoy mal. Las flores se vuelven a marchitar. A mi corazón le falta agua, le falta agua. Solo veo figuras de sal, son las visiones de una normal. Aunque se caiga la luna, los pájaros se esconden, canción visceral. Pienso que son de verdad. Un viejo roble me dice que estoy mal. Las flores se vuelven a marchitar. A mi corazón le falta agua, le falta agua.